condición de visitante, le había ganado a Libertad de Sunchales, le había ganado a la Unión de Formosa y también a Chagüe de Paraná, venía por su cuarta victoria en la ruta, no se le pudo dar, se encontró con un equipo que está duro, está sólido, que había tenido un tercer cuarto que no había sido del todo bueno, y donde había terminado adelante el equipo regatense, pero después con un último cuarto tremendo en defensa, y con una efectividad llamativa en el último cuarto por parte de Estudiantes, se queda con una victoria muy pero muy buena el equipo que comanda Hernán Lajinetta, ¿no? El último cuarto de Justi Ferrer fue realmente estupendo, con 13 puntos, venía con 10, y en el último terminó con 23, un último cuarto para Fede Marín, que fue muy bueno también, con 7 puntos, un gran último cuarto para Powell también, con un triple incluido, con 8 puntos en ese periodo, y por contrapartida Regatas, que hasta ahí había dominado el juego, venía dominando el marcador con un 68-64, termina Sims con 0 de 3 en el último cuarto, Paolo Quinteros con 0 de 5 en cancha, solamente convirtiendo 3 tiros libres. Lo mejorcito de ese cuarto fue Sainz con 6 puntos, y ahí saca, me parece que Estudiantes saca la gran ventaja, la gran diferencia, y por eso se queda con una victoria realmente muy, muy buena. Un partido muy físico, donde los equipos se dieron bastante. Y si ustedes recuerdan, aquel que pudo ver la transmisión, yo ya veía que el duelo entre Marín y Paolo Quinteros, por más que tengan una relación de amistad y que estuvieron charlando durante un rato largo en la apertura del partido, se venía calentando mal, porque Paolo se había calentado 2 o 3 veces con la marca de Fede Marín. Creo también que el juego estuvo muy permisivo, no que favoreció a uno o a otro, sino que estuvo muy permisivo, se pegaron bastante, se agarraron bastante en una cancha difícil, con un equipo que juega muy físico, como es Estudiantes de Concordia, con gente grande, y eso que Estudiantes no puso en cancha a Dar Tucker, que tenía, le había bajado un poquito la presión. Medio raro fue el tema, porque el tipo no avisó. Es más, cuando Fabián García le va a pedir la formación a Hernán, tipo 7:30, para poner las caritas y hacer las caritas en la formación habitual que hacemos en la producción, le dice: o resta Tucker, Marín, Giorgi y Justi Ferrer. Llega a la cancha Hernán, entra 15 minutos antes del juego y le digo la misma de siempre: no, me acabo de enterar que no juega Tucker, está tirado en la camilla en el vestuario, con chucho de frío. Extrañísimo, ¿cómo estaba el clima en Concordia ayer? No, hace un calor tremendo, una humedad tremenda. Llovió, pero no levantó para nada. Al contrario, se generó mayor humedad, temperatura alta, más de 30, y la cancha, aparte, la lluvia hizo que la humedad se levante mucho más. En fin, estaba pesado. Bueno, fue raro, y hasta el mismo Hernán lo veía como raro, porque 15 minutos antes del partido, Tucker se presentó y dijo que no jugaba. Ojalá que sea su solo y nada más. Lo cierto es que sin Tucker, su goleador, su figura, su jugador más determinante, más decisivo, el equipo de Estudiantes se sobrepuso una vez más a una situación de no confort y ganó un partido bárbaro con un último cuarto que fue sensacional y donde, repito, se juega muy físico. Me parece que ese jugar muy físico desde el minuto 0 hasta el minuto 40 y la impotencia por ahí de Paolo en el último cuarto de no poder referendar todo lo bueno que había hecho en el tercero, la clase magistral de básquetbol que dio Paolo Quintero en el tercer cuarto con 14 puntos y de todos los colores, con triples, con tiros libres, con penetraciones, realmente jugó un cuarto que fue sensacional. No así el cuarto, donde bajó muchísimo su rendimiento, una defensa tremenda sobre él. Hay un trabajo que no se ve en Estudiantes que es silencioso, pero es de un jugador que es muy fuerte físicamente, A veces su forma de jugar lo traiciona en ataque y comete algunos errores, pero que suma un montón de rubros, y sobre todo en aquel que no se ve, que es el de Johnny Slider. El tipo se faja, corre, defiende, se tira, ensucia todas las pelotas, y la verdad que a esta altura de la Liga Nacional hay que decir que Orresta, Slider, Marín, Giorgi, Justín Ferrer, Powell, Vildosa, Marriaga, Malara y Dar Tucker son 10 jugadores de primera, y es un equipo largo. Sí, ya no podemos hablar de revelación, ya es una confirmación lo de este estudiante. Son 10 jugadores de primera. O sea, repito, Orresta, Slider, porque sería Orresta, Tucker, Marín, Giorgi y Justín Ferrer. Y atrás vienen Vildosa, Slider, Malara, Powell y Marriaga. O sea, independientemente de los gustos basquetbolísticos y que uno pueda decir, hay jugadores que pueden jugar y hay jugadores que no, pero la capacidad que ha tenido Hernán La Ginestra para buscar un equipo grande, de tamaño, de talla, mezclar juventud con veteranía y jugadores que vayan al frente, con algunos que son un poquito más pensantes, y meter en dos fichas sub-23 a un base que ya tiene unas cuantas ligas encima, como Sebastián Orresta, y tiene otra ficha sub-23, a José Vildosa, que para aquellos que vemos el TNA sabemos de lo que juega esta dupla de tucumanos que tiene en la base el equipo estudiante, estamos hablando de una confirmación, como bien dice Santiago, ¿no? Y Regata juega bien. Ayer se quedó sin Nasta en el último cuarto, creo que fue producto de ese primer cuarto, lo que hablábamos el otro día de Comodoro con San Lorenzo. Me parece que ese primer cuarto en donde le sacó una ventaja importante estudiante y que después termina manejándola y maquillándola con ese triple de Sims, el equipo de Regata, después produjo un desgaste que en el último cuarto no le alcanzó. Buena victoria de Estudiantes. Chastí Ferrer, 23, 7 rebotes. Fede Marín, 22 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Powell, 18, 9 rebotes y 5. Paolo, lo mejor, 21, 5 rebotes en el conjunto de Regata. Y al final del partido se produjo una pelea. Marino fue a abrazar a Paolo. Paolo se calentó, empezó a recriminar cosas. Marín empezó a calentarse también. Ahí empezaron a decirse cosas y cuando lo fueron a separar, Paolo tira ahí un par de manos. Totalmente injustificada las dos cosas, lo de Paolo en primer lugar y lo de Fede también después, por de alguna manera reaccionar también, y después lo que pasó rumbo al vestuario, que fue una escaramuza, no pasó a mayores, y donde Enrique Agosti, dirigente de Estudiantes, bueno, se interpuso bastante en el camino para que no pase a mayores. Estuvo de todo el partido, realmente estuvo muy bien, estuvo realmente muy bien, ¿no? Bueno, Fabi, para completar esta información y ya ponernos a hablar con Marcelo Nogueira, Estudiantes sí. Es el equipo que más ganó como local, una marca de 9-1 en toda la liga. Así 9-1. Que se está haciendo muy fuerte en casa. Local. Está muy bien. Es un buen dato y Regata pierde después de 6 victorias consecutivas, ¿verdad? Así es, y con un Paolo cada vez más vigente. La verdad es increíble la temporada que viene jugando. Sí, superando ayer el promedio de su media, ¿no? De 18 puntos, casi 19. Franco Marcelo Noguera, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Fabián. Un saludo a todos los colegas de la mesa también y, por supuesto, a la afición. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Trabajando? Cortando el pasto, sí. Pero un trabajo diferente, no el habitual. Y bueno, a veces nos toca, vos también en tu casa. Sí. Bueno, cuando tiene pasto, algunas cosas de esas tiene que hacer, ¿no? Claro. Bueno, como el motivo de llamar es porque siempre estamos comunicados con primero felicitarte por tu labor en ESPN, ¿no? Realmente estuvo muy bien, es una buena oportunidad la que tienen los sábados a la noche con Leo, una buena oportunidad que le da ESPN, bueno, en algún caso Leo comentando, relatando, cuando está Miguel Simón, estuvo con Ale Pérez, lo hará con Fabricio Berto, estuvo contigo, así que una buena oportunidad para volver a escucharte, ¿eh? Sí, gracias. Sí, bueno, ahí estoy un poco como la provítola. Entro en algunos partidos, en otros no juego. Con mucho talento para algunas cosas, pero para el básquet no tanto como la provítola. No, para eso ya retirado. Está muy bien. Y decía que siempre estamos comunicados, ¿no? Y como sí. Para hablar y contar un poco este tema de los de los mitos que se generan a través de lo que uno mismo dice muchas veces, porque le parece o porque es una sensación, en cuanto gana un equipo del norte, las conferencias norte con la conferencia sur, el tema de los partidos que uno tiene, habitualmente dice, no, porque hay un montón de presupuestos buenos en la conferencia norte, y esos presupuestos, esos equipos cuando jueguen con la sub van a tener ventaja. Has hecho un trabajo hace muy poquito y fue una casi una sorpresa, ¿no? Inclusive con algunos matices que me gustaría que le cuentes a la audiencia. No, bueno, era por aquella comparación entre las fuerzas del norte y del sur, vos también lo dijiste en varias oportunidades en tu programa, que finalmente se habla mucho de que es más poderoso la norte que la sur, y el resultado de la temporada última, que es la más fresca y la de la que tenemos datos, es que Gimnasia ganó el Super 4 y San Lorenzo salió campeón. Yo también lo escuché, y después en el total de la temporada, en los enfrentamientos entre sí, había ganado 101 la norte y 99 la sur, lo que daba bastante paridad. Claro, yo creo que en tu programa hizo un buen análisis respecto de esto Javier Biancelli, cuando lo entrevistaste, que decía que es probable que en una primera mirada uno vea que hay mayor paridad en la norte de mitad de tabla para arriba y en la sur de mitad de tabla para abajo. Y puede ser, puede que sea así. Pero también lo que se ve que con el correr de los partidos la competencia se va acomodando, ¿sí? Nosotros miramos la actualidad, aunque todavía falte más del 50%, los equipos que más se reforzaron son el 1 y el 2 de cada conferencia, porque el Estudiante de Concordia de hoy ya no es el Estudiante de Concordia de la temporada pasada o del anterior, que iba a la búsqueda de oportunidades en cuanto a los extranjeros. Ahora ahí tiene un presupuesto evidentemente más alto, que con buena pericia los dirigentes han conseguido. Tucker no es un extranjero barato, Marriaga tampoco, Justi Ferrer ya no lo debería ser, y los nacionales son buenos, o sea, son chicos que algunos se han asentado en la categoría, como Resta, bueno, y ahora que vos decís Vildosa, y también otros veteranos con experiencia, como Malara, como Marín, como George. San Martín fue otro de los que se reforzó mucho. San Lorenzo, más allá de la sorpresa de que solo quedó con dos jugadores de la temporada que salió campeón, y también Ferrocarril Oeste, que está segundo en la sur. Claro. O sea, esto es bastante lógico a la larga, digamos, ¿no? Y es sí, lo que sucede. Y bueno, la sorpresa del año pasado, que era lo que yo también mostraba en el cuadro, que es Lanús, que fue uno de los equipos que descendió, fue el que más partidos le ganó a equipos de la norte. Pero también después, eso habría que analizarlo siempre bien, en qué momento vos jugaste contra esos equipos de la norte, en qué momento, me refiero a las giras, ¿no? De visitantes, claro, claro, si fue el local, tercer partido, si fue el primer partido, si fue el segundo. Lo que digo que, a ver, el dato, digamos, lo que hace es sumar algo más a la posibilidad de esta discusión o charla que habíamos planteado o que se plantea, si en realidad los de la norte son más fuertes que los de la sur. Yo creo que ahora Quinza, con la incorporación de Harper, si Harper está bien y cumple con los antecedentes que tiene, también va a dar otro salto de calidad. Sí, sí, no tenga duda. Claro. Entonces, bueno, son también algunos momentos de la competencia. Yo creo también, por otro lado, que Bahía Basket, que fue una, digamos, que sorprendió en la temporada pasada y en parte de esta para llegar a la final de la Sudamericana, ahora sin Güellan también va a perder un poco de poderío. Tendrá que esperar a que vuelva en febrero o principio de marzo Santiago Baulet, ¿no? Que me parece que en parte también es por eso que están haciendo esta movida. Pero bueno, el proyecto de Bahía Basket es otro, como ya ustedes también lo comentaron. Yo a veces hago referencia a lo que ustedes comentaron porque los escucho siempre y sé qué dicen, y me parece correcto, ¿no? Eso que hizo, bueno, Bahía en este momento. Sí, sí, sí, yo no tengo ninguna duda. ¿Cómo estás viendo la te agradecemos mucho que el hecho de que nos escuche, ¿no? Casi diariamente, y sirve siempre el apoyo o el dato que nos tirás muchas veces para, a veces uno en análisis se pierde con algunas cosas y trata de buscarle la vuelta desde lo que uno vivió, lo que uno vio, y está bueno también apoyarse en los números porque son fundamentales. ¿Cómo estás viendo hasta acá, vos que sos un asiduo seguidor de nuestra competencia, el desarrollo de la Liga Nacional, independientemente de esto que nos contaste de planteles mejor armados, o algunas cuestiones que estamos hablando, como la salida de Huelan, que se va y a potenciar otro equipo como el Instituto de Córdoba, ¿no? ¿Cómo estás viendo el desarrollo de la competencia? En comparación a la temporada pasada, me parece que algunos equipos, a favor del material disponible que tienen, están jugando con una marcha más, o sea, con más dinámica, no se camina tanto la cancha como el año pasado. Yo veo equipos más dinámicos, sobre todo los tres o cuatro primeros de cada conferencia. Creo que el nivel de juego es bueno, y me hago eco también de algo que comentó ayer David Carlín con Juan y con vos en la transmisión, de que probablemente habría que hacer un nuevo llamado de atención con el tema de la severidad arbitral, cumplimiento rajatabla del reglamento. David mencionaba algo así, bueno, como el que vemos en los Juegos Olímpicos, o el que vemos en la Liga de España, o ¿no? O sea, porque acá se permite agarrar, a que sobre todo se permiten algunas cortinas en movimiento, en la caída de los pick and roll, generalmente los que van hacia el aro van arrastrando al defensor o al cambio, y bueno, todo eso, yo ya lo escribí una vez, yo creo que los árbitros son parte importante para ayudar a que el juego sea mejor. Y que no, una cosa es jugar físico y otra jugar ya casi excediendo los límites del reglamento. Y eso va a contribuir para que tenga más aceptación en el público, que no quiere decir que vos favorezcas a los ataques contra la defensa y no le des mérito a la defensa, pero bueno, dentro del reglamento. Bueno. Exacto, yo comparto, y ayer una de las situaciones que se presentaba a menudo o en forma reiterada fue la de la cortina y el pick central bien arriba, que le hacían a Pablo para que pueda él definir después con uno contra uno o decida la ofensiva de regatas, y es verdad, no justifico la reacción de Pablo, pero lo tomaban todo el tiempo ayer, y como también le pegaban todo el tiempo abajo a Justin Ferrer para poder pararlo, porque hay situaciones de juego en donde, a ver, Trotman, para poder parar a Justin Ferrer, que es mucho más grande que él, lo sacaba cuando tomaba la pelota y estaba de espalda, lo sacaba para adelante, lo empujaba un poquito para que pierda un poco el equilibrio. En el caso de las cortinas, Marina Siga le cometía un par de veces full a Pablo Quinteros, y las cortinas son mucho en movimiento y hay muchos agarrones, y el tirador o el jugador para jugar uno contra uno tiene que salir después de varios chequeos y casi todos ilegales. Me parece que se desvirtuó un poco el juego y después provoca ese tipo de calenturas, ¿no?, al final del partido. Repito, no son justificadas, que se entienda. Bueno, dos cosas voy a decir. Después hay otra acción que se ve mucho, yo veo mucho, el jugador que sale de una cortina no para tomar el tiro, sino para recibir el balón, recibe el balón y da dos o tres pasos hasta que se acomoda antes. Totalmente. Bueno, esto anoche yo lo veía, lo veo en otros partidos, no se cobra nunca. Y también la otra cuestión es que me parece que obviamente con tres árbitros se podría achicar un poco más el margen de error, aunque todas ligas se dan estas cuestiones. Yo lo veía anoche en la NBA, Draymond Green en el partido de Golden State con los Clippers tenía que defender a Blake Griffin, lo camiseteaba en la misma acción dos o tres veces, los árbitros daban al lado y no cobraban, o sea, pero se veía en primer plano bien. Entonces, bueno, vos decís, bueno, pero a lo mejor no le estás sacando una ventaja. Bueno, pero lo está desestabilizando en algún punto. Sí. Pero bueno, son cuestiones. Yo creo que los entrenadores con su mensaje, los jugadores con su comportamiento, más los árbitros con su severidad, pueden contribuir a mejorar el nivel de juego de la competencia. Sí, hay una cosa que comparto plenamente, o sea, de lo que dijiste, perfecto, ¿no? Digamos que los jugadores están jugando a agarrarse mucho y como decía David ayer, yo también compartía bastante en cuanto al comentario de él. Y después que los parece como que las canchas, el parqué, precisamente dicho, ¿no? De largo y de ancho, y hasta el aro debajo, en algunos casos, está quedando como bajo y las canchas como chicas. Se juega a una velocidad y se juega a una altura, y se ocupa tanto espacio que por momentos parece como que no hay lugar en la cancha para poder jugar. Sí, bueno, es muy distinto jugar en el Polideportivo de Mar del Plata o en la cancha del Cincuentenario de la Unión de Formosa que jugar en la Bombonerita, en San Lorenzo o en Concordia. O en Concordia, claro. Sí, distinto. Totalmente. Es la sensación que quedaba, porque ayer cuando estaban en cancha, por ejemplo, Giorgi, Ferrer, Powell, Trutman, Saiz, Martina, así que no había lugar en un momento determinado de la cancha, ¿no? Y si tenés en cuenta que hoy un tipo que mide 1.80m, 1.81m, 1.82m, como resta, la vuelta como la volcó ayer, es como que juegan arriba del lado. Entonces digo, más todavía deben poner énfasis en el tema de los chequeos y en el tema de los roces, los árbitros, como para limpiar el juego, porque ayer fue un lindo partido para verlo, por todo lo que presentaba el partido y porque los dos tenían buenos jugadores en cancha. El tema de las medidas, o sea, obviamente hay unas medidas reglamentarias, pero podés consultar a los jugadores de San Lorenzo, porque a mí algunos me lo contaron, cuando ellos fueron a jugar el partido contra Toronto, la cancha de la NBA es un poco más grande, no tanto, 1.5m más de largo y un poco más de ancho. Vos decís, bueno, no es nada. Bueno, pero se le hacía enorme la cancha. Claro. Claro. Malos puntos de referencia, bueno. Y claro, esto pasa lo mismo, es diferente jugar en cada cancha, ¿no? ¿Cómo estás viendo lo organizativo? ¿Cómo estás viendo todo lo que tenga que ver con el crecimiento de nuestra competencia? Bueno, a mí me parece que es una etapa de transición, que dentro de lo que es el marco del país, la liga está bien, irá dando algunos saltos de calidad. A mí me parece que lo organizativo está normal, está bien. A mí lo que me sigue pareciendo es que 20 equipos es mucho y que un solo descenso es poco. Eso en la A, y que en el TNA no haya descenso, me parece que no está bien, de la misma manera que no me parecía cuando era en la A. También creo que una ficha más de jugador mayor podría funcionar mejor para todos, sobre todo para los equipos que tienen competencias internacionales, ¿no? Bueno, pero no me parece nada del todo grave. Después el tema de la superposición de partidos, fíjate, que es un caso. Gimnasia Comodoro jugó 6 partidos local, ganó 5, perdió 1. Sí. Yo creo que eso es una ventaja deportiva. Ahora, después jugó 6 de visitantes, los perdió todos. O sea, fue como un boomerang. O sea, por un calendario que o ellos pidieron. Yo lo escuché a Luque en tu programa también, y cuando vos lo consultaste, él dijo, bueno, que sobre todo en el tema de recaudación, que iban a hacer una suerte de abono por los 6 partidos. Pero más allá de eso, que los perjudica económicamente, en ese momento, ese impulso de que te da jugar tanto seguido local, los puso a las puertas del Super 4. Bueno, ahora le falta un partido para ver si se clasifican o no, pero yo creo que eso es una ventaja deportiva. A veces es para unos, a veces es para otros. Sí. Yo creo que habría que revisar un poquito más esas cuestiones. Y con el tema de lo de cómo se dio finalmente el tema de los fichajes. No, bueno, viste que el único equipo que creo que estaba utilizando cuatro extranjeros es Estudiantes Concordia, ¿no? Y Echagüe, bueno, no es tan fácil incorporar tantos extranjeros. Filosóficamente, yo también en su momento no me parecía correcto. Pero bueno, también hay una realidad, son los clubes los que se organizan, los que discuten, los que hablan, los que creen que hacen lo mejor para su negocio y para la competencia. Sí. Después estamos nosotros que tenemos obviamente la función de decir, bueno, esto nos parece bien, ¿y por qué? Y esto nos parece mal, ¿y por qué? Yo hablé con Pepe Sánchez hace poco tiempo y me dijo que, bueno, el año que viene casi seguramente van a bajar la cantidad de partidos. Porque, bueno, habían entendido que este podía ser el último año y, bueno, yo creo que deben también haber hecho la experiencia que con esta cantidad no era lo ideal, bueno, y ahora están buscando la manera, ¿no? O sea, yo no jamás pienso que los dirigentes quieren ir contra su propia organización. Pero, bueno... Y no sé si todo es para prueba y error, a veces es cuestión de... Yo creo que hay que jugar menos partido de temporada regular y más de playoff, que es lo que le gusta a la gente. Sí, y que la Liga Argentina tiene, de todas las importantes, la que menos playoff juega en porcentaje, ¿no? Sí, bueno. Sí, claro, en porcentaje de partidos que tiene, por lejos es la que menos juega, porque con tantos partidos... Yo te lo comento porque vos sabés que yo lo hablé con Borro y vos estabas presente, o sea... Sí, lo sé que fue una reunión que tuvimos. No hay nada que esconder acá, ¿no? O sea, No. Una mirada, a lo mejor ellos dicen, no, mejor es jugar 100 partidos de temporada regular y una serie de playoff a 5, es eso, pero, digamos, la gente va más a la cancha cuando hay playoff. Yo miraba el partido de anoche, ¿cuánta gente había anoche en Estudiantes Concordia? No se veía llena la cancha. No soy muy bueno calculando, pero habría unas 1.000, 1.000 y pico de personas. ¿Cuánto es eso? ¿El 50%? Poner el 60%. Bueno, si con esta campaña, Estudiante Concordia, no llena la cancha, y bueno, ahí es donde hay que hacerse la pregunta por qué. Pero, flaco, te lo pongo más sencillo. ¿Qué cosa más linda para el hincha de San Lorenzo que volver a Boedo? Claro, sí, bueno. Pero su promedio debe ser 700 personas, 800 personas. Con Peñarol, con Gimnasia del Comodoro, que es un partidazo. Claro. Con Ferro, la cancha no tuvo llena. O sea, uno va a la cancha, ve los partidos, y hoy lo puede ver por streaming, si no vas a la cancha, y te das cuenta. Ferro Obras, el otro día la cancha de Ferro. ¿Cuántos partidos más lindos de la Conferencia Sur podés ver al que está en Capital Federal, que supone que con 1.500 personas pone la cancha más o menos bien, o 2.000 personas, y no había nadie tampoco, si había poca gente? Mi análisis es que ya esto ya no es una cuestión solamente económica. O sea, no vas al cine 3 veces a la semana. Sí. Entonces no vas, porque ponele que se ponga la entrada popular del partido al mismo precio que la del cine, barata, 2x1. Así todo, aunque a vos te salga 60 pesos la entrada al cine, no vas 3 veces a la semana. No. Tampoco vas 3 veces a ver un partido de básquet. No. Elegís. Y bueno, y el básquet tampoco tiene una masa crítica tan grande como el fútbol para que no se note esto de quién va y quién no va, porque si van 30.000 personas, o ponele 60.000 personas a ver a Boca en el fútbol, hay otras 60.000 que quisieran ir, pero no van porque no hay localidades. Ahora, cuando hay localidades, van. Pero Boca no juega, o sea, Boca juega de local cada 15 días, no juega 3 veces en la misma semana de local. Entonces, ya no es una cuestión económica, es una cuestión de que, bueno, se repite el show. Vos decís, no, pero el rival es diferente. Sí, pero en definitiva es un partido de básquet. Y tu salida con tu familia, vos no la llevás, viste, a tu pibe, poner no al cine, a la calecita 3 veces en la semana. Lo llevás una vez. O sea, y esto es así. Y no es la NBA, que pasa lo mismo que acá con el fútbol. O sea, Ojo, también hay estadios que están a la mitad o al 70%, Orlando Maggi, por ejemplo, u otros, o Minnesota, el de peor recaudación, pero porque el equipo es malo, pero si no habría gente para ir, además. Pero acá no hay masa crítica tan importante como para jugar tres veces por semana, fuera del dinero. Pero bueno. Santi, ¿tenés alguna pregunta para el flaco? Fabio, ¿ahí me escuchás? Ahí. Ahí está, dale. Sí, quería consultarle, la verdad, muy buen análisis de muchas de las cosas que dijo, coincido. Preguntarle, bueno, teniendo en cuenta que lo más importante de acá a lo que se viene el principio de año es el Super 4. ¿Cómo ve el partido definitorio, justamente? Entre dos equipos que no vienen bien, o mejor dicho, vienen golpeados, pero bueno, la ventaja hoy por hoy la tiene Gimnasia para entrar a ese Super 4. Sí, bueno, es a un partido, ¿no? Hay que ver en ese momento, hizo ahora un retoque, una elección, Gimnasia, Gonzalo García, en quedarse con Rivero y sacar a Maculo. Y la verdad que es difícil predecir qué puede pasar, porque también Bahía Vázquez sacó a Huelan y tiene un jugador menos. Yo no sé si cualquiera de los dos está pensando tanto para entrar al Super 4. De todas maneras, para no esquivarle al bulto, creo que cualquiera que de los dos me parece que es el más débil respecto a los otros tres o al momento actual de los otros tres ya clasificados. Flaco, nada, te molestamos en tu tarea del día feriado, te agradecemos mucho el contacto. Siempre es bueno intercambiar opiniones con alguien que conoce tanto la competencia como vos y que está siempre atento a todo lo que pasa en la Liga Nacional. Así que gracias por el contacto y bueno, quien te dice el año que viene, no, a partir de febrero no estamos haciendo algo juntos. Bueno, ojalá, y también quiero aprovechar para mandarle un saludo, un abrazo a José Montesano, ya voy a hablar con él, porque sé que fue parte de tu programa muchos años, y bueno, y que son compañeros y seguirán siendo seguramente en el canal, en Teis Sport. Un abrazo enorme, flaco, gracias. Chao, chao. Bueno, la palabra de Marcelo Noguera, editor responsable del diario deportivo Lea,